Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Life is fine with my baby on the swing shift. So divine with my baby on the swing shift. She's the nuts, they're among those nuts and bolts. With 100 million volts shining from her eyes. She's a Lockheed bomber. What care I if they put me on the wing shift? She's nearby in the fuselage. Over time, that's why I'm doing it free. Baby's with me on the swing shift. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, presentes todos los viernes en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo, y acá en las voces, como siempre, acompañándolos, ingresando a la intimidad de sus hogares y, como siempre, llevándoles lo mejor de la música jazz y crooners, Julio Chicará, programa Melómanos. E iniciamos nuestro programa con música de Mel Torme y el tema On the Swing Shift, o en español,

listened a lot, I mean a lot, but I'm like sweet 17 a lot, bewitched, bothered and bewildered, am I'll sing to him each spring to him and worship the trousers that cling to him. Bewitched, bothered and bewildered am I. When he talks, he is seeking words to get off his chest. Horizontally speaking, he's at his very best. Vexed again, perplexed again, thank God I can be oversexed again. Bewitched, bothered and bewildered am I. Wise at last, my eyes at last are cutting you down to your size at last. Be but learned a lot, and now you are broke, so you earned a lot. Bewitched, bothered and bewildered no more. Couldn't eat, was dyspeptic, life was so hard to bear. Now my heart's antiseptic since you moved out of there. Romance, Finny, your chance, Finny. Those ants that invaded my pants, Finny. Bewitched, bothered, and bewildered no Vamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con la primera dama de la música, Ella Fitzgerald, y el tema Bewitched, Bothered and Bewildered, que en español sería embrujada, molesta y desconcertada. Es una melodía de espectáculo y una canción popular del musical de 1940 de Rodgers y Hart y Perlitt. Es parte del gran cancionero americano también, y la canción fue presentada por Vivien Segal el 25 de diciembre de 1940. Buenísimo este tema, que tiene un poco de ritmo de blues, rhythm and blues, así que tema así de esos para reflexionar junto con el cafecito. Buenísimo, Ella Fitzgerald. Muy bien, vámonos con más música. Le recuerdo este y todos los jueves, y si usted se perdió el programa, pues lo puede volver a revivir en las plataformas digitales como Spotify, iVoox y Google Podcast. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Vámonos con música de Peggy Lee y el tema Things Are Swinging. Y regresamos para seguir platicando de música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Things are swinging, birds are singing, and just what do you think those bells are doing but ringing? 'Cause they have to ring to make this whole thing rhyme. And you know that things are swinging all the time. If the news is what the blues is, then we better just practice up on our ones and twos. 'Cause where love is, you can always find a rhyme. And my love is things are swinging all the time. It's as simple as a dimple, just remember that. You can find some brand new swinging ideas underneath your hat. So keep counting, feel it mounting, till you think it must be Ponce de Leon's fountain. Yes, the fountain of youth for those who know the score means that things will keep on swinging forevermore. Like an ocean that's in motion, like the wind that's blowing a boat right into shore. It's the livingest thing to live and breathe and keep on laughing up your sleeve. Things are swinging and they'll keep swinging some more. Yes, things are swinging and they'll keep swinging some more. Let's keep on swinging and swing right out the door. Buenísimo el tema de la señorita Miss Peggy Lee y el tema Things Are Swinging. Las cosas están cambiando. Tema lanzado en 1959, propio del género jazz. El tema se desprende del álbum que lleva el mismo nombre, Things Are Swinging. Vamos a irnos con más música. Vamos con más música. Recuerden, todos los jueves en punto de las 19 horas. Gracias, como siempre, porque usted nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares. Al final de la semana, ahí en su casa, en oficina, en el negocio y donde usted nos esté escuchando, puede hacerlo en su radio. Es receptor también en el www.radiotgd.com. Que le cuento de que también ahí usted puede ingresar y mandarnos su mensaje directo a cabina. Vámonos con más música, nos vamos a ir con Julie London y el tema. Un tema interesante que cuando regresemos, después del tema, nos vamos a ir a un corte. Y le voy a contar algo interesante de este tema. O si no, ¿sabe qué? Mejor se lo cuento de una vez. Te cuento que es el tema Sway, que tiene un doble nombre. Sería Influencias, pero también ¿Quién será? Son el doble título que tiene. Y le cuento un adelanto de este tema, es de que el tema fue lanzado originalmente en español, pero les pareció como que un poquito melancólica o triste la canción y hicieron hacer un arreglo en inglés colocándole el nuevo nombre Sway. Esto con la señorita también Julie London, que hoy tenemos también la participación de varias voces femeninas. Entre ellas estuvo ya Ella Cifrell, Peggy Lee y Julie London. Así que vámonos, pero nos vamos a ir a nuestro corte. Y regresando del corte, nos vamos a ir con este tema de Julie London, Sway. Regresamos con más. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con un tema que seguramente usted ya había escuchado antes, pero en una interpretación en inglés, de Julie London, Sway, Influencias, o también que se le conoce ¿Quién será? Es una canción de bolero mambo escrita por los compositores mexicanos Luis Demetrio y Pablo Beltrán Ruiz. Pablo Beltrán Ruiz grabó la canción por primera vez con su orquesta en 1953. Pedro Infante, para quien fue escrita la canción, la grabó en 1954. Norman Kimball tomó la canción, eliminó algo de la melancolía de la letra en español sobre un hombre que pregunta si alguna vez volverá a amar y escribió una nueva letra en inglés sobre un hombre que elogia la capacidad de su pareja de baile para afectar su corazón con la forma en que ella se balancea cuando baila. Esta nueva canción titulada Sway se ha convertido en un estándar en el repertorio pop. La primera versión, que logró un éxito considerable en los Estados Unidos, fue grabada por el cantante Dean Martin, con la orquesta de Dick Stivell en 1954. Mire qué interesante todo esto. Como siempre, es música que hace y ha hecho historia. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con otra voz femenina que nos acompaña en esta noche. Ella es Rosemary Clooney y el tema I Get Along Without You Very Well. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I, to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. Perhaps in spring, but I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con otra de las voces románticas de esta noche, Rosemary Clooney, y el tema I Get Along Without You Very Well. Me va a ir muy bien sin ti algunas veces. Es una canción popular compuesta por Hoggy Carmichael en 1939, con letra basada en un poema escrito por Jane Brown Thompson. La versión más conocida y vendida fue una grabación de 1939 de Red Norvo y su orquesta con la voz de Terry Allen. También Hoggy Carmichael y Jane Russell interpretaron la canción en el cine negro de 1952 en la película The Las Vegas Story. Buenísimo el tema que acabamos de escuchar de Rosemary Clooney. Muy bien, vamos a irnos con más música. Recuerde, todos los jueves en punto de las 19 horas. Y por sobre todo, agradecido con todos ustedes porque nos permite acompañarlo en el inicio de este 2024. Muy bien, así que iniciando con muy buen pie. Nos vamos a ir ahora con un doble play. Un doble play de una agrupación ficticia. Es la agrupación del señor Marvin Berry and the Starlighters. Un doble play, el cual es Night Train y Earth Angel. Que por cierto, vamos a platicar en un momento por qué es una agrupación ficticia. Regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Love you all the time. fell for you, and I knew the vision of your love's loveliness. I hope and I pray that someday I'll be the vision of your happiness. Whoa, whoa, whoa, earth angel, earth angel, please be mine. My darling dear, love you for time. I'm just a fool in love. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un doble play de la agrupación del señor Marvin Berry and the Starlighters. El primer tema es el tema Night Train, Tren Nocturno. Es un estándar instrumental de blues de 12 compases grabado por primera vez por Jimmy Forrest en 1951. Este tema tiene una historia larga y complicada, pero en resumen podemos decir que la canción fue compuesta en dos partes. Una parte fue para una canción y la otra es el inicio de otra, especialmente la parte del saxofón. Todo este ir y venir de las composiciones para una y otra canción inició desde 1940, pero se terminó de unir y componer en 1951. La versión que acabamos de escuchar fue interpretada por la banda ficticia de Marvin Berry and the Starlighters, que interpreta la canción en la escena del baile del encanto bajo del mar para la película Volver al Futuro 1 y 2. Por cierto, que por eso es que la agrupación es ficticia, ya que únicamente existe para estas películas. La agrupación en realidad pues no existe, solo fue para la película. Y el segundo tema también de la misma agrupación es el tema Earth Angel, You Will Be Mine, o Ángel de la Tierra, Serás Mío. Es una de las más afamadas y representativas canciones de estilo de armonía vocal estadounidense, conocido popularmente como el doo-wop, interpretada originalmente por The Penguins en 1954. Esta versión que acabamos de escuchar también es interpretada por Marvin Berry and the Starlighters, la cual también es interpretada en la misma escena de El baile del encanto bajo del mar para las dos películas también de Volver al Futuro 1 y 2. Así que buenísimos los dos temas, que los temas, pues eso sí, no son ficticios. Vámonos con más música, nos vamos a ir con el señor Michael Bublé y el tema Peroxide Swing, y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Swirl, you jump a jive, you're gonna make a twirl. You're swinging now. It's alright to wanna hold it tight. You dance, dance, dance through the night. You're swinging now. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cruel, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging, swing. guy. You tell him, tell him, don't ask why. You're gonna move and make him jump and jive. You're swimming now. It's okay, it's try, try, try to hear him play. A move shaking sexy all the way. You're swinging now. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging and swinging. Your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging, swinging. Bo ba ba bo eh oh. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá a Melómano. Nos fuimos con el señor Michael Bublé y el tema Peroxide Swing, o en español, oscilación de peróxido. Tema extraído del EP Totally Blonde, el cual también es una película coprotagonizada por el mismo Michael Bublé. Y este, por cierto, EP contiene solamente 7 canciones y fue lanzado en el año 2001. Así que este tema también se extrae de la banda sonora de esta película. Buenísimo, Michael Bublé, Peroxide Swing. Muy bien, como siempre, invitados todos para que nos acompañen todos los viernes en punto de las 19 horas. Le comento que la próxima semana vamos a tener otra invitada musical, así que no se lo vaya a perder. Vamos a tener un especial dedicado a Edith Piaf. Buenísima la voz de esta gran, gran señora. Así que no se lo vaya a perder acá en Melómanos. Ya sabe que, como siempre, cada programa diferente, cada cita musical es diferente acá en Melómanos. Vámonos con música de Paul Anka y el tema Love is just around the corner. Porque eso es cierto, el amor está justo a la vuelta de la esquina. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Love is just around the corner. Cozy little corner. Love is just around the corner when I'm around you. I'm a sentimental mourner and I couldn't be forlorner. When you keep me on the corner, just waiting for you. Venus Milo was noted for her charms. But strictly between us, you're cuter than Venus, and once more you've got arms. So let's go cuddle in the corner, any cozy little corner. Love is just around the corner, and I'm around you. Venus de Milo, she was noted for her charms. But strictly between us, you're cuter than Venus, and once more you've got. Let's go cuddle in a corner, any cozy little corner. Love is just around the corner, and I'm around you. Más música acá en Melómanos. Nos fuimos con el señor Paul Anka y el tema Love is Just Around the Corner. El amor está a la vuelta de la esquina. Es una canción popular con música de Lewis E. Jensel y letra de Leo Robin, publicada en 1934. Fue inducida en la película de Bing Crosby de 1934, Here is My Heart, y también se incluyó en la película de 1935, Millions in the Air. Bing Crosby grabó la canción el 9 de noviembre de 1934 con George Stoll y su orquesta y alcanzó la posición número 8 en las listas de Estados Unidos. Grabó la canción nuevamente en 1954 para su álbum Bing, A Musical Autobiography. Buenísimo el tema, solo que interpretado por el señor Paul Anka. Love is just around the corner. Muy bien, ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañen. Recuerden, el próximo viernes tenemos especial y va a ser un programa especial con nuestra invitada musical Edith Piaf. Así que, como siempre, así como iniciamos el año con nuestro primer especial también de la Afro-Cuban All-Star, que por cierto, si usted quiere revivirlo, como siempre, ya sabe, puede buscarnos en Spotify, Evox y Google Podcast como Melómanos Radio TGD. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con un tema conocidísimo, con un tema de Glenn Miller. Y esto es para saludar a nuestro buen amigo Herbert Baltazar, que nos está escuchando ahí en Zona 1, pero de la ciudad capital. Esto que se llama In the Mood. Y regresamos para irnos despidiendo de una edición más de Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Regresamos con más acá a Melómanos, un tema conocidísimo ya del señor, del director de orquesta, Glenn Miller, In the Mood, o en español, De Buen Humor. Es un popular estándar de jazz de la era de las Big Band, grabado por el director de orquesta estadounidense Glenn Miller. In the Mood está basada en la composición Tar Paper Stone de Wingui Manon. La primera grabación con el nombre de In the Mood fue lanzada por Edgar Haynes y su orquesta en 1938, tema que acabamos de escuchar del señor Glenn Miller. Muy bien, vamos a irnos con más música y vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Como siempre, agradecido con todos ustedes porque nos acompañan cada viernes en punto de las 19 horas. Vámonos con música de Tommy Dorsey, el tema Swing High, y luego con el señor Harry Connick Jr., It had to be you. Y seguiremos platicando de más música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. es de esta manera como vamos llegando al final de un programa más de Melómanos. Nos saludamos la próxima semana. Pásesela muy bien y esperamos de todo corazón que esos propósitos para este 2024 empiecen ya a irse cumpliendo. En control de señor Cleo y en las voces Julio Chicará. Recuerde, el próximo viernes tendremos especial de Edith Piaf. Pásela muy bien. To be you, it had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Never be cross, try to be boss, they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. Baby, it had to be you, wonderful you, had to be you. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche, únicamente por Radio TGD. Just ask them who Bojangles is. He's in the most entrancing business. It's what they call the dancing business. When there's a beat up on the street, brother, you go and bet all your dough. Sister, you know that ain't no one but Bo. Oh, Bojangles of Harlem, you dance such hot stuff. Young folks love you in Harlem. They say you got the tough guys rumble out of pool rooms, and kids start trucking out of school rooms. Oh, Bojangles of Harlem, the whole town's at your heels, leaving their flats, missing their meals, running like rats, going astray. Throw those long legs away.